porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Bolten, hecha radio. Un programa lleno de feminismo, socialismo y colgorio. Compañeras, el asfalto, las banderas y el amor rabioso nos esperan. Hagamos culto de esta alianza, eterna. Dejemos el dolor y el miedo enterrados. Besemos la libertad que parimos entre todas. Escribamos la historia. Hoy, otra vez y como siempre, el amor se hace en la calle. Dale, estuca, bailate una cumbia. No seas careta, no seas vigilante. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Varias de moscas caminan por allí. Una, dos, ultraviolenta. Arrancamos, ¿qué arrancamos? ¿Qué arrancamos? Arrancamos porción de placeres, felices y contentas de la vida. ¿Con quién estamos? Estamos con nuestra compañera Melina de Ledique y con mi compañera Alicia Migliario. Migliaro, perdón, te agregué. Sí, igual, así. No importa. Todas muy felices porque estamos en la calle. Eso te iba a decir, ¿dónde estamos? ¡Afuera! ¡Salimos! ¡A la calle! ¿Qué pasó con esta casa feminista? Cerramos la puerta, nos fuimos, tomamos la calle. Ya la politizamos tanto que necesitábamos encontrarnos afuera, cuestionando, criticando y levantando las banderas, así que mejor que hacerlo con compañeras. Y hoy se nos suma Meli. Sí, todas acá emponchadas porque hace mucho frío. Hace mucho. Y arrancó Meli con ese poema precioso de Kimei Figueroa, a la que le mandamos un beso, un abrazo. Y le agradecemos también por todo lo que ha aportado a esta casa feminista de porción de placeres. Y hoy que nos encontramos en la calle, justamente desde las 5:30 se está convocando en Plaza Moreno a una marcha en contra del 2x1. Como ya he sabido, este beneficio que fue concedido por la justicia a dos represores en la región. Así que, como ya decimos siempre, a los genocidas ni 2x1 ni domiciliaria, y como sabemos, cárcel común y perpetua y efectiva para todos los genocidas y femicidas. Ya, todo. Todo ya, así desde la calle. Porque viste que salís a la calle y te das cuenta de todo lo que tenés que bardear y exigir. La urgencia de parar el 2x1, la urgencia de que se abran paritarias, la urgencia de que no haya más aborto clandestino, la urgencia de que paren de matarnos, la urgencia por la absolución de Iggy. Y así nos la pasamos peleando. Siempre en la calle además, ¿no? Siempre en el espacio público. Tomando la calle que también es nuestra, compañeras, de día y de noche. Y además otra cosa fundamental que bien dijo Meli, salimos emponchadas porque hace frío, pero cuando salís a una marcha, agarrás carteles, agarrás banderas, agarrás, te juntás con las compañeras, las pancartas, empezás, que el griterío, que para arriba y para abajo, ¿qué te pasa el frío? Levanta. A los 15 minutos, sí, sí. Ya está. Y sí, es como todo, se necesita siempre una compañera que dé el empujón para que salgamos a pelearla. Por suerte, desde la Volten, como buscamos varias estrategias para esas peleas, una es la radio, otra la universidad y la calle siempre, porque es el lugar en el que inevitablemente hay que salir a reclamar lo que es nuestro. Sí, y también es el lugar, la calle, esta calle que nos ha encontrado con tantas compañeras, también es lo que nos hace mirar la casa de otra forma. Porque no hubiéramos podido transitar por todos los espacios que transitamos de la casa, la cocina, el baño, el dormitorio, el taller, ayúdenme, el living, el sótano. El sótano, qué chucho, el fondo. Si no tuviéramos otra visión también de lo que hay puertas afuera de la casa. Nosotros por ahí pensábamos antes de arrancar este programa cómo nos han hecho creer a las mujeres que nuestra historia terminaba ahí donde terminaba donde empezaba la calle, ¿no? Puertas afuera para nosotras no había nada, ¿no? Una mujer de su casa no asoma la nariz para afuera y todo pasa puertas adentro y ahí está la historia de las mujeres. Y nosotras que también nos sabemos llenas de otras historias, de otras mujeres que vinieron antes que nosotras y que también son de las que tomamos ese legado de lucha y hacia y hacia el que también contribuimos, sabemos que la calle es nuestra, sabemos que también la historia la hacemos afuera y estamos en esas luchas callejeras. Y que además durante toda la historia las mujeres han salido a pelear a las calles y a conquistar derechos propios y también derechos que eran colectivos, porque pienso en muchas de las historias dentro de la clase obrera, las mujeres estaban a la vanguardia de emprender esas luchas y después, sin embargo, no había un reconocimiento que se tradujera en derechos políticos, civiles y sociales. O sea que la calle, además de ser lo que nos encuentra y hermana y nos deja ver de otra manera la casa, es un espacio que lo copamos, que no nos fue dado. Así no. Que hay que salir a defenderlo y ahí salimos a defender nuestros derechos, ¿no? Siempre copando más allá de la casa, ¿no? Saliendo, rompiendo, pintando, escribiendo, haciendo que ese espacio público sea nuestro. Porque lo ganamos. Porque siempre fue nuestro. Obvio. Hoy estamos belicosas. Pero hoy va a ser un griterío esto, chiquilinas, ¿cómo está? Ay, es que me oigo ya mal. Está. Hoy va a ser. Me está pasando un poco de eso. Y hoy va a ser un día también importante porque vamos a tener, como todos los programas, grandes sorpresas, pero además porque es el último de este primer ciclo. Oh. Ya lo dijiste. Es el último de este primer ciclo. De esta primera parte. Porque no sabemos qué va a pasar más adelante. No. Tenemos que renovar contratos, hacer números. Hay que ver, ¿no? O sea, ya cae un nombre. ¿Qué es lo que va a pasar? Pero así nos encuentra, emocionadas, afuera en la calle, peleando y celebrando también, ¿no? Celebrando, sí, porque la calle también es un espacio de lucha, de reivindicación y también de celebración, porque cuando la alegría quiere ser compartida, debe ser compartida, desborda las casas, sale puertas afuera, se encuentra con otra, y bueno, y en esa también, en esa alegría también estamos hoy. Claro, porque si una piensa en la calle, por ejemplo, yo te digo calle, sí, ya, ¿qué se te viene a la cabeza? Asfalto. Ay, más. Vereda. ¿Qué más? Cordón. Semáforo. A mí se me viene a la cabeza acoso callejero también. Mirá por dónde venía. Oscura, con qué oscurita. Miedosa la feminista. Pero no, pienso todas las cosas que tenemos por copar de la calle, a pesar de que muchas nos vayan en contra, ¿no? Muchos de los discursos acerca de la violencia hacia las mujeres que tienden a pensar, bueno, no estés sola en la calle, cuídate en la calle. Bueno, esa calle hay que empezar a pensarla como espacio que lo vamos copando y donde nos vamos organizando para no estar solas y no estar prestas a esos acosos, por ejemplo, callejeros. Pero también esa alegría, como decía recién Alicia, pienso en la calle y pienso en carnavales, la calle cortada, las fiestas de los barrios. De poder transitar sin miedo por las calles, ¿no? Claro. Para eso salimos, peleamos y peleamos. Pero... Decímelo vos. Te lo digo yo, porque también por ahí están pensando, uy, la calle, se fueron, andás a ver por qué esquina se fue por una, se fueron por otra, ¿dónde estarán? ¿Qué pueden hacer? Llamarnos por teléfono. Entonces, si se quieren comunicar con este programa de Porción de Placeres callejero, itinerante, con estas mujeres de la calle, nos pueden llamar al 451-6917 o mandar un WhatsApp al 221-670-5190. Buscarnos por la página de escucharnos online directamente desde la página de Radionauta FM, radionautas.com.ar. Googleen Radionautas y ya está, no les podemos dar todo, estamos en la calle, hay mucha cosa que hacer, pero si no también pueden buscarnos directamente en nuestra página de Porción de Placeres y allí desde la página de Facebook les vamos a estar contestando rápidamente en qué esquina andamos. Y esto se lo decimos a las compañeras que están aquí en La Plata, como a las compañeras que nos están escuchando desde otros lugares, porque ¿desde qué otros lugares nos escuchan? Desde el mundo entero nos escuchan. Ucrania, llega un saludo de Navratilova. Nos escuchan las compañeras de Venezuela que nos retransmiten desde allá y también desde la red Nosotras en el Mundo. Nos escuchan las compañeras que se retransmite el programa y como este programa no pierde vigencia porque la lucha feminista siempre está al día, lo pueden escuchar incluso ya sucedido este mismo momento. Bueno, muy bien. Para seguir así agitando en esta en este programa callejero, si salen movidos porque estamos agitando propiamente dicho, ¿les parece si nos vamos con un tema? Por favor. ¿Y qué mejor que nuestra querida Cyndi Lauper con Girls Just Wanna Have Fun? Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Cortitas y al pie. Picadita de noticias en porción de placeres. Bye. Ay, seguimos acá en la calle de Porción de Placeres, programa callejero se nos volvió hoy. Y acaba de llegar Cata. Cata, ¿cómo chica, andás? ¿Cómo dice que les va? Yo te veo así como que acabas de aparecer media agitada. Acabo de aparecer, vengo de un día que no ni te cuento. ¿Qué te pasó? Contanos. Tomini, tomate un mate de paso, dale. Sí, por favor, te cuento. Vengo en este momento de la Facultad de Humanidades de la UNLP, de la Universidad Nacional de La Plata, en donde las estudiantes de letras denunciamos públicamente a Cristian Macarini, que es la complicidad machista, scratch feminista. Acción feminista. Sí. Seguimos aquí comentando noticias, porque viste que uno va en la calle, se encuentra con una, con otra, te llega, alguien dice, porque ay, viste, esto que si algo tienen las mujeres es que nos tenemos, es que nos encanta esto de chusmear, viste. Y somos así, muchachas. Ah, claro, sí, es lo que tenemos, porque por eso salimos a la calle, para chusmear, ¿qué otra cosa tenemos que andar haciendo? Claro. Pero bueno, mira, a mí acá viene, acá una amiga me acaba de decir que hay más denuncia y más muertes por violencia machista en Argentina. ¿Por qué? Porque mientras años estos de que se hace el Ni Una Menos, o sea, del 2015 hasta ahora, o sea, 3 años, y que aumentó también las marchas y también la presencia pública del tema violencia machista y feminicidios, las denuncias y las llamadas de teléfono en las líneas de atención a la víctima aumentaron. O sea, aumentaron los casos, aumentaron las llamadas, lo que parece que no aumentó tanto fueron las respuestas efectivas, ¿no? Claro. Como que de alguna manera aumentó la visibilización de la problemática, pero también aumentó la represalia, digamos, machista. Sí, el Consejo Nacional de las Mujeres, que es el organismo dependiente de la presidencia argentina, planteó que se evidencia un aumento del 55% de las llamadas de primera intervención en el primer cuatrimestre del 2016 y el mismo periodo del 2017. O sea que claramente ha habido un aumento de los casos y de las denuncias. Lo que también la nota nos recuerda es que este organismo tampoco tiene ningún tipo de injerencia más que atender, o sea, para realizar una atención efectiva claro. Y tomar medidas concretas en estos casos. Claro, solamente pueden responder la llamada, pero no tienen una acción real que puedan hacer. Eso algo el Estado no lo está poniendo a disposición de las mujeres violentadas. No, para nada. Y de mientras, Naciones Unidas califica de alarmante el incremento de los casos de violencia física sobre las mujeres en la Argentina. Y frente a esta noticia también nosotros comentábamos también qué tipo de mujeres son violentadas y cómo son presentadas las mujeres. Porque si algo tenemos y algo sabemos las mujeres es que no somos todas iguales y la violencia no recae sobre todas por igual. Y bueno, ya hemos comentado en este mismo programa, a propósito de algunos casos, este análisis que mediático. Es necesario hacer también sobre cómo los... La representación mediática de la buena víctima a la mala víctima. Gracias, Cata, porque estaba muy trabada. Exactamente, esa representación mediática, esa construcción de la buena víctima y de la mala víctima y cómo parece que hay algunas mujeres que... se lo estaban buscando o, bueno, algo estaban haciendo para que sucediera. Y más si son pobres, más si son negras, más si son villeras, más si estaban divirtiendo. Sobre todo eso, si venían de un baile o si estaban en una fiesta. Sí, todos esos ámbitos que para la sociedad patriarcal a las mujeres no nos corresponden. Y más algo determinadas mujeres, ¿no? Entonces ahí también es doblemente preocupa también este aumento porque preocupa el aumento en general y preocupa también cómo se distribuye, por decirlo de alguna manera, esta violencia. La violencia machista también tiene sectores más vulnerabilizados, digamos. Porque es machista y es machista y es capitalista también. Es patriarcal y capitalista. Y racista. Bueno, y parece ser que una transitando la calle puede ver que el gobierno atacó el mural de la casa Sandra Ayala Gamboa. Sí, lo vi. Lo vi ayer. Sí. Ante los nuevos intentos de reabrir el edificio perteneciente al Ministerio de Economía, donde hace ya 10 años fue violada y asesinada Sandra Ayala Gamboa, denunciamos al gobierno provincial y acompañamos las palabras de la madre de Sandra, Nelly Gamboa, que dijo: repudio enérgicamente este segundo intento de abrir el edificio donde fue asesinada mi hija, cuando todavía su muerte se encuentra impune. Ni los policías ni los responsables políticos fueron juzgados y los 4 ADN encontrados en esa dependencia pública no han sido investigados. Se puede ver cuando pasás que sacaron la cara de Sandra. Sí. Es tremendo. Sí, se puede ver, y la verdad lo que significa también simbólicamente. Bueno, yo desde que me enteré de este caso y de esta situación, realmente es impresionante el nivel de impunidad que hay ahí atrás y simbólicamente lo que representa pasar por ahí, ¿no? Que de vuelta es lo mismo que hablábamos antes un poco, ¿no? Como la mala víctima, la víctima que no merece ser investigada. No, total. ¿Para qué? Nos quieren transformar. No lo logrará. No lo logrará. Hastiadas de pedir y suplicar, de ser el juguete, el objeto de placeres de nuestros infames explotadores o viles esposes, hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, decimos, nuestra porción de placeres en el banquete de la vida. Bueno, y así como parece que de algunas mujeres mejor no hablar o ni hay que hablar, parece que hay otras mujeres de las que sí hay que hablar. O hay otros momentos donde todo el mundo tiene algo para decir sobre nosotros y sobre las mujeres en general. Sobre todo sobre los cuerpos nuestros, ¿no? Y sobre todo esos cuerpos van sobre una alfombra roja y están a punto de presentarse a recibir un premio. Ni hablar en ese caso. ¿Qué pasó? Contame. ¿Qué pasó? Fueron los Martín Fierro. El domingo pasado, ¿no? Corregime. Vamos a decir que sí. Sí, domingo pasado. Fueron los Martín Fierro. Y resulta que Griselda Siciliani asistió con un vestido de pronunciado escote. Yo qué sé. A ella le gustaba. Sí, le quedaba bárbaro, seguramente. Si había mucho más para decir sobre el caso. Salvo que la página Eameo publicó una meme intentando ser gracioso, chistoso. Sí, me sale bárbaro, chaboncito. Una cosa como jaja. Tiene una foto de Griselda Siciliani, recibiendo el premio. Y decía algo así como Adelaida, el premio Adelaida. ¿Adelaida? La de las tetas caídas. Ay, por favor. Mija, No. Claro. Tiene más años que el agujero del mate, ese dicho. Pero bueno, en fin. Bueno, Eameo, buenísimo. Otro macho progre más que se hace el piola, divino. Todo muy de avanzada, piola políticamente. Y después se le muestra el hilacho. Patinaron. A lo cual la Griselda parece que respondió algo así como: ¿y qué quieren? Soy madre. Como... ¿Qué vas a responder? Igual... A la gilada ni cabida. ¿Y qué te importa? Si ella, que se, porque además también es un ámbito donde uno dice, bueno, ¿qué te importa? Pero también, ¿qué te sorprende? Porque estamos recontra acostumbradas a que luego de alguna presentación, evento público de estas características, haya necesariamente al menos uno, siempre mucho más de uno, comentando que si la pollera era muy corta, que si el vestido no le combinaba con los zapatos, que si era el mismo del año pasado, muy parecido al de no sé quién. Y siempre... Si está gorda, si está flaca, si le nota la celulitis. Llamativo me parece también cómo molesta la teta cuando una decide mostrarla o ocultarla. Cómo molesta cuando una elige. Cuando la teta elige cómo mostrarse, ¿no? Claro. Sí, ahí es terrible. Sí. Pero bueno, ante esto, ¿qué le podemos decir? No, ¿te parece que nos vayamos con un tema para responderle a toda esta situación? Y a mí me parece que sí, porque además ya me agarró frío, entonces me dan como un poquito de ganitas de bailar. Bailemos a ver un si... temín. Sí, además también exorcizamos a tanto machirulo que anda caminando por la calle. Por favor, vamos entonces con Gorda de Crudas Cubensi. Oye, primo, un, dos, tres, Gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda. ¿Quién ha visto una gorda con sentimiento? Soy talento, hechura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me querías anular por gorda, hacerme sentir inferior. Que si los nervios y la falta de control, ¡qué horror! Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la

policía que comenzó a disparar. Los movimientos de policía acomodando el pueblo. 26 de junio. Todos. Todas al puente. 11 horas, Puente Pueyrredón. Acto central. La masacre de Avellaneda. Contra la impunidad. De ayer y de hoy. Seguimos luchando. 26 de junio. En la estación Darío y Maxi. En el mes de la juventud militante. Junio arde rojo. Agenda Olga Vázquez. Sábado 24 de junio, desde las 10 de la noche, continúa el ciclo de Roda de Zamba. Toca Pabiliao. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. A continuación, en Porción de Placeres. Ella ya hizo todo lo que es bueno. Súbeme la radio. Lo nuestro duro. Le digo hola y ya me dice goodbye. Solo te cometiré. De cómo el feminismo me cagó los discos. Conmigo ya no quiere bailar. En un rincón. Orden, orden. Estamos en la calle, estamos bailando, Paulina Rubia, pero orden. Estamos al aire. Me relajé un poquito. Viste que cuando salís, salir hace bien. No me esperaba que se la supieran entera. Para nada. No me la sé. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero es como que el bailotear me gusta un poquito. Me tira la pista. Yo no noté, no noté, no noté. Notaste, no notaste, se me nota, ¿no? ¿Qué onda, Paulina? ¿Qué pasó? Bueno, esto, para este último programa tenemos que decir que esta canción, el feminismo, nos la levantó. Exactamente, porque venimos programa tras programa defenestrando una canción que el feminismo nos ha cagado. Y en este caso, ¿qué nos pasó? Es una canción que con el feminismo decimos... ¡Ah! Mejor todavía. No, si ya era un temón, ahora es un recontra temazo. Para mí es un temazo. Me pasa. Dilo. Lo siguiente. A ver, me gusta. La veo a Paulina con esa belleza tan hegemónica. Sí. Flaca, rubia, saltando, que no le cuelga nada, se le frunce nada en tacos. Como que es. ¿Puedes decir una cosa? Siento que lo dice desde un lugar muy de privilegio de su belleza hegemónica, que lo debe sufrir también, pero me gusta más La Gorda de las Crudas Quincy, que la canten las crudas esta canción. Ay, por favor, que hagan un cover. Hay que tirársela. Igual yo digo, qué bien que va esta canción post separación, no es por nada, yo se las tiro. Ustedes no saben cómo juega esta canción. Salís. ¿Sabés cómo? Sí. Allá arriba, amigas. Incluso pre-separación, ¿no? Como yo no soy esa mujer, Tomá. ¿Qué? Te decide. Sí. Yo no soy esa mujer, esa niña perdida, la que firma un papel y te entrega su vida. Ven ahí, Paulina, regia, si sos una diva. ¿Qué vas a hacer esa mujer? Es un temón. Y Paulina, no sé, dejate crecer la celulitis, las raíces del pelo. Estamos seguras que hay ahí. Paulina Rubio, chicas, Paulina Rubio es muy peticita. Peticita, otro nivel de peticita. No me conmueve. No, la verdad que tampoco. No te llega al corazón. No me llega al corazón. La verdad que tampoco, ¿no? Ya es pero mini, en realidad. Es mexicana, Paulina, pero. Paulinita Rubiosita. Me gustaría, insisto, en que esta canción. Más hip hopiada. Sí. ¿Por qué? Tengo una propuesta. ¿Por qué no la haces vos? La tenés. Ah, ojo. Me encantaría. Ojo. Sí, sí. Un karaoke. Por lo menos podríamos arrancar por un karaoke. Claro. Me gusta. Y tuñada. Tuñada, un karaoke. Sí. Pero sí. Bueno. ¿Podemos nosotras también vestirnos con cintas de peligro para la ocasión? ¿Como solamente con cintas de peligro? No, yo no estoy preparada. Ay, nena. No, el feminismo tiene mis... Pero, ¿cómo mis que no? Límites, la verdad es que no creo que pueda. No sé, ¿podremos tomar alguna moto o algo para hacer...? Porque vieron que ya yo están tengo una DAX, chicas, a disposición de... ¡Por favor! Yo por ahora tengo una bicicleta. Ya, pero me encanta, bueno, esta idea, me encanta esta idea. Me gusta, porción de placer de 2.0 arranca audiovisual, me gusta, con ese video. Me gusta el rumbo que está tomando esto. Él sale de casa y te pone a tus pies lo mejor de su alma. Y acá estamos todas, bueno, afuera de la casa. Rompiéndola. Para mí tendríamos que escuchar un temita más. A ver. Un temita más. Y volvemos. ¿Cuál vendría a ser? ¿La entrevista? Ay, qué sorpresa. Porque claro, no dijimos nada, que alteramos todo, es verdad. Nos vamos entonces con un temita más. Sí. Así, en este tono empoderante. En este tono de te doy un portazo, te cerraré la puerta en la cara. Nunca menos. Sí. Nunca, de esa no nos bajamos. Y nos vamos con A mí nadie me levanta la voz de bebé. Para ser mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy la ida empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora vestido por donde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la queen de mi house. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aida gana la partida, recoge su carta y le ría la vida. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora vestido por donde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Cocido nunca se ha comido, con mucho tocino, con mucho cocino. Que viene la Aida corriendo por la calle, de aquí para allá, de aquí para allá. Salso, Aida, chiquillo, garrapatero. Tomate, pimiento, pescado sin escama. Guiso de patata, salta de la cama. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Alza de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a puerta y la casa colgando. Ahora te sigo por donde ando. Aida. Ahora pongo el brazo a mi carne, mi alma, mi gana y la alegría. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Alza de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a puerta y la casa colgando. Ahora te sigo por donde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. ¿Te enteraste que? No sabes qué. Mucha cháchara. Conspirando con amigas. En porción de placeres. Nada más lindo que salir a la calle, encontrarte con compañeras de lucha para charlar de experiencias, de cómo nos cambia la lucha a nosotras mismas y cómo nosotras cambiamos también esas formas de hacer la política. ¿Y quién mejor para hablar y para repensarnos que mi compañera Juliana, que está aquí en el piso? ¿Qué tal? Buenas tardes, Canela. Sí, estamos acá en la calle pensando la lucha y pensando las mujeres. Por eso tenemos una entrevistada muy especial en este momento. Del otro lado de la línea telefónica está Nora Cortiñas. Norita, ¿nos escuchás? Sí, cómo no, qué tal, encantada de escucharlas. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Y bueno, es un programa que habla de mujeres y política el de hoy. Y queríamos preguntarte sobre precisamente eso,

de la crianza, ¿sabes? Ahora, yo, bueno, yo empecé muchos años, cuando me acuerdo pienso desde cuándo, ¿no? Siempre pensaba que tenía deberes, ¿no? Deberes de ama de casa, de madre, de esposa, ¿viste? Todos eran deberes, después entonces me fui dando cuenta, además cuando se llevaron a Gustavo salí a la calle y se cambió mi vida totalmente y conocí otras mujeres, aparte de las madres, ¿no? Uh-huh. Y vi que además tenía derechos y que nunca me había fijado en ese detalle grande, ¿no? Importante. Uh-huh. Y empecé a compartir con las mujeres esos derechos que realmente me fueron enriqueciendo también, ¿no? Norita, te hacemos la última pregunta para no robarte más tiempo y tiene que ver con esta figura de ser madres y de tomar la idea de la maternidad como una cosa política. ¿En qué te parece que cambiaron la idea de maternidad las madres de Plaza de Mayo? Mira, yo te digo que en la realidad nosotros tuvimos compañeras inseparables que nos acompañaron, que no eran madres, que no habían tenido hijos, que no querían tener hijos, amigas feministas, que nos demostraron que la maternidad no te marca realmente la parte humana de la mujer o digamos lo que es el género, ¿no? Que no es lo que marca a la persona para su desenvolvimiento en la vida, para sus sentimientos. Ser madre es otro, digamos, atributo, pero no es el que determina la parte humana de una mujer. Uh-huh. Bueno, Nora, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Hablaríamos mucho más con vos, pero estás muy ocupada. Bueno, otro día. No va a faltar oportunidad, seguro. Bueno, gracias por el llamado. Gracias. Chao, chiquita. Gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Chao. Respirar es respirar juntas. Porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Volten, hecha radio. Dale, estuca, bailate una cumbia. No seas careta, no seas vigilante. Lo logramos, hemos logrado hacer la entrevista hacer. Sí, salió. La verdad es que cada uno de estos programas ha salido con mucho esfuerzo, pero cerrar con el broche de oro de la entrevista a Nora Cortiñas creo que fue lo máximo, porque también es una representante de las luchas de las mujeres en las calles y de cómo vamos rompiendo los atributos que caen sobre nuestros cuerpos y para los que nos quieren disciplinar. Así que un aplauso para Nora y para nosotras. Y estamos en el último bloque del último programa de esta temporada. Podemos manejarlo tipo serie. Vamos a manejarlo así. Vamos a ver qué pasa. Queremos mandar saludos, ¿no? A todas las personas que nos fueron escuchando tan fielmente, están siempre ahí para nosotras, diciendo el programa salió buenísimo, no se te notó que te trabaste todo el tiempo, no fue evidente para nada. No, se trababa con las palabras, lo decías clarito todo. Elocuencia, chicos, es un ejemplo de elocuencia. No se quedaban como 5 minutos calladas al aire sin que pasara nada, la nada del otro lado, no, para que reflexionaran. No, estuvieron bárbaras. Ni nos pisamos tanto, a todas esas personas que son Flor, Maru, Paloma, Marina Cabral, nuestra amiga Belén Garuti también. Aquí May Figueroa, que además aportó sus poemas. Ay, sí, sí. Celina. Sí. Mariano. Mariano. Sí, Mariano, que le encanta a Cindy López. Mariano, sí, Cindy López. Lo sabemos. A Cristian, que está acá. Que está no, del otro lado. Divino. A Mati. Mati, Mati. Pascuale, que sin él no saldríamos al aire. No. Totalmente. Podríamos pedir un mejor operador. Un operador feminista. Ahora viene el misterio del suspenso de cómo sigue esto, cómo sigue Porción de Placeres en el futuro, con qué temas vamos a estar, cómo va a ser el programa, en qué cambia, si cambia el equipo, si no, para si sumamos mí, gente. Si renovamos contrato. Hay que ver cuánto nos ofrece, ¿verdad? Esta radio. Para mí tenemos que tener un bloque gay. Sí. Porque si hay algo que une a las feministas... Sí. Lesbianas, también con las maricas. Estamos, sí, todas unidas. Entonces, bueno, acá nos estaría faltando la porción de placeres marica anticapitalista. Se aceptan postulaciones, ¿eh? Sí, TVs, sí, y demás. Sí, sí, sí, sí. Hay un chico que... números puestos igual ya. Sí, es verdad. Pueden ir dejar... Igual dejen el currículum, ¿eh? Pero... Lo llamamos, cualquier cosa lo llamamos. Sí, sí. Dale. Estoy recordando algunas de las entrevistas que pasaron en este ciclo y fueron un montón. Pasó la abogada de la coordinadora del LGTBI, que no recuerdo el nombre Marina ahora. Chávez. Marina Schaber, entrevistamos también a Zulema Aguirre en el primer programa. Entrevistamos también, a ver, ayúdenme. A las compañeras de Decidimos, de acá sí, de la en el programa del baño. Exactamente. La vez pasada, la a compañera Jenny Luján de sí. Famatina. A Jenny Luján de Famatina, bueno, esto me lo tendría que haber anotado. Fernanda Carrizo de Mujeres Públicas, que sí, es también compañera de la cátedra. Y también a esta compañera periodista feminista, ayúdenme con el nombre, Laura, por favor. Laura Cordero. Laura Cordero, sí. Sí, y todo eso también. Y a Mariana tenemos... Fole también, es verdad, de sótano. Sí. Tenemos que decir también siempre eso con un hilo conductor de nuestra entrevistadora estrella Juliana, que nunca le va a decir ella misma sobre ella misma, pero es increíble. Aplausos y solamente aplausos. Sí, no es verdad, chicas. Son todas unas capas. Bueno, tenemos dos, decimos dos cosas que hay como para hacer, que está bueno. Brevísimo, el 28 de junio es nuevamente el recordatorio de Stonewall. Ustedes saben que fue una revuelta que se dio en Estados Unidos hace ya más de 50 años y que allí lo que se quiso fue censurar la expresión libre de las disidencias sexuales. Así que este mismo 28 habrá una actividad a las 16 horas en la Plaza de los Dos Congresos, si no me equivoco. Uh-huh. Y el 1 de julio se va a hacer una actividad en la ciudad de La Plata, donde mantendremos la llama del orgullo durante más de 10 horas, porque es el 10º Arde de Closet que realizamos en la ciudad de La Plata para que ardan todos los tabúes contra las disidencias. La concentración es a las 15 horas, el 1 de julio, en 1:67. Muy bueno. Y hay otra información. Otra más. Otra más volteniana, ¿verdad? A ver. Sí, va a ser el segundo encuentro del seminario de extensión Aportes de los Feminismos que organiza la Volten junto con el CAB. Es este viernes a las 18 horas en Derecho y va a estar Estelle, una compañera francesa, también feminista materialista, que nos va a venir a compartir su experiencia. Y la última invitación tiene que ver con el 26 de junio y los 15 años de la masacre de Avellaneda. Se va a realizar domingo 25 en la estación Darío y Maxi, en el Puente Pueyrredón, una asamblea de mujeres, recordando la asamblea de mujeres piqueteras que nació en el 2003 y que dio origen a tantas luchas y experiencias. Así que eso va a ser 2:30 de la tarde, el domingo 25, en Avellaneda, o ex Avellaneda. Bueno, con eso nos retiramos porque se termina Porción de Placeres, pero no se terminan las porciones de placeres que nos damos los feministas. Nos seguimos encontrando en las calles. Ahora que ya salimos a las calles, no volvemos a entrar. Y sí, así que bueno, nos vamos. Cerramos este primer ciclo de Porción de Placeres, no sin antes decirle que hacer Porción de Placeres ha sido nuestra propia porción de placeres. Totalmente. Mal. Nuestra porción de placeres. Hasta la vuelta. ¿Y ahora qué pasa? Sin amigos en la China es más fácil para mí. ¡Una, dos, una violeta! Si no come la boloba me hace decidir. ¡Una, dos, otra violeta! La de drogos más dolce la quiero para mí. ¡Una, dos, otra violeta! Robo rojo entre tus lapas le estaremos. ¡Sale! porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Volten, hecha radio. Un programa lleno de feminismo, socialismo y colgorio. Para volver a escuchar.